¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? No es fácil grabar con cierta continuidad. Y todos los que nos hemos dedicado más o menos al podcasting, sabemos que la gran lucha del creador de contenidos es mantener la continuidad. ¿Cuántos podcasts habéis visto comenzar y cuántos podcasts habéis visto desaparecer? Con bríos, con ínfulas, con planes, pero al final, sin ni siquiera despedirse, desaparecen. Bueno, no siempre se puede grabar, pero se puede grabar. Con sacrificio, con cansancio acumulado de una semana de viajes, visitas y kilómetros, robándole horas al sueño como hace el señor camionero geek, mal durmiendo y durmiendo poco. Y cuando no sabes de qué grabar, pues variar un poco tus contenidos. Y eso es algo de lo que me declaro culpable. He grabado una serie de podcasts sobre joyas perdidas en internet. Y quiero reflexionar de algunas de estas joyas, ¿no? O sea, os hablé en el pasado de Alamillo Loco, un tipo extraño, un tipo despreciado por muchos, pues básicamente una persona que trabaja lo justo para vivir y el resto del tiempo pues se pasa viajando, pasándolo bien, disfrutando de playas, en montañas, senderismo, rutas, etc. Y uno de vosotros me hizo una recomendación. Perdonad que no me sepa el nombre porque muchas veces me mandáis muchos mensajes y yo no, ni siquiera yo tengo la cabeza para recordarlo todo. Tampoco es que sea especialmente, como dice el señor Jaime Bailey, especialmente memorioso. El señor Lobo Estepario. Amigo oyente, quien quiera que fuiste que me recomendaste el canal de YouTube de Lobo Estepario, gracias, porque no es que sea algo, un contenido fuera de lo normal o un youtuber convencional, pero sí es un hallazgo. Mirad, casi todos los canales de YouTube son gente que edita una línea de contenidos y hace su cabecera y hace sus cositas y básicamente lo que hacemos es a veces imitar. Mi contenido en YouTube no fue así. Mi contenido en YouTube era, yo sacaba el móvil, me grababa y terminaba el vídeo, ni cabecera ni nada. En los últimos años he mejorado algo, pero mis canales son realmente pobres en cuanto a edición, calidad y todo lo demás. Igual que mis primeros vídeos. Ahora estoy grabando con la Zoom H5 y la Surface, pero mis primeros podcasts eran básicamente el teléfono y a veces un teléfono de los smartphones de antes. ¿Os acordáis de la marca Sagem? Y algunos que llevéis más de 10 años escuchándome, que ya son años, pues recordaréis cómo empecé a comprar teléfonos móviles franceses Sagem porque tenían una magnífica cámara en aquel momento y porque yo no tenía dinero para un Nokia. Bueno, pues este es el contenido que yo hacía y hoy en día pues hay gente que hace eso. Lobo Estepario es un tipo que tiene una cantidad enorme de vídeos, tiene 17.000 seguidores. Por supuesto, Foro Coches, que siempre está a la caza de estos contenidos, pues ya hay gente opinando en Foro Coches, que es nuestro 4chan y nuestro Reddit español. Lobo Estepario es un tipo de más de 30 años o más de 40 años, un tipo atlético, un tipo que ha trabajado en temas de televisión, publicidad, anuncios. No sé cómo, si como actor o como figurante o en otra área de lo que es el tema publicidad, cortos, cine. Y básicamente es una persona sin hogar. Duerme en su coche, vive en su coche, viaja. Ha estado viviendo meses en una casa abandonada. Es una persona que tiene un poderoso discurso, se expresa con fluidez, graba vídeos en medio de la nada. El último vídeo que he visto es un vídeo donde sale grabando al lado de unas vías del tren. Pero también te lo puedes encontrar vídeo, te puedes encontrar vídeos donde él está en Filipinas, o está en Ibiza, o está en esa masía abandonada, hablando del tiempo que estuvo viviendo ahí. Tiene un discurso que bebe de muchas fuentes conspiracionistas, tiene un importante discurso antivacunas, las vacunas producen autismo, tiene un importante discurso conspiracionista, los arcontes, el gobierno en la sombra, el flúor, es decir, un poco de todo. Y por cierto, un tipo que es el padre intelectual de muchos youtubers conspiracionistas es Contraperiodismo Matrix. Contraperiodismo Matrix, a quien, bueno, alguna vez he mencionado, y con el señor Nipegún en su momento hablé de él. Este tipo tiene un canal de conspiraciones medio de humor, y yo creo que juega mucho con el humor para, digamos, para volar por debajo del radar. El discurso que tiene conspiracionista es delirante, antisemita, aunque él diga que no, y bastante extraño, ¿eh? Mezcla yoga con vida sana y con conspiraciones, y todos nos vamos al cuerno, pero bueno, no hay que preocuparse, siempre termina así, ¿no? Es decir, todo se va al cuerno, todos vamos a una tiranía global, pero tranquilos, no hay que preocuparse, no hay que preocuparse, hay que ser optimistas. Es curioso como algunos de estos, pues, de estos canales conspiracionistas, lo voy a separar entre ellos, tienen una espiritualidad difusa. Es decir, ambos se consideran muy espirituales. En el caso de Contraperiodismo Matrix, sigue un rollo hindú, pero también con una deidad al que él llama Baba. Lobo Estepario bebe del cristianismo, cita pasajes del Evangelio, pero es también una mezcla un poco extraña. Una de las joyas, uno de los de las maravillas de este siglo es que este contenido que hace Lobo Estepario, graba bastantes vídeos, pues hace unos años quedaría en los desvaríos de alguien perturbado gritando en mitad de la calle o en mitad del bosque. Sin embargo, este señor graba sus diatribas, sus discursos, y los sube a internet directamente desde el móvil. qué pena que ahora que proliferan los contenidos, proliferan las tarifas de datos infinitas, y las que no son infinitas ya empiezan a ser tarifas de datos generosas. Esta semana Orange sacaba su nueva tarifa infinita de gigas. El 5G empieza a hacer presencia por aquí y por allá, ya están cambiando, están resintonizando las frecuencias de TDT. Cuando estuve en Valladolid, en el Hotel Ibis, pues habían mandado cartas, habían puesto carteles diciendo que tenían que resintonizar, pero que se ofrecían, ¿no?, para ayudarnos. En medio de tanto ancho de banda, escasean los contenidos originales de gente peculiar, que es lo que yo estoy buscando. Así que os animo, amigos míos, os animo a que compartáis conmigo vidasenred@gmail.com, @converso72. Hoy alguien me decía por correo, no dices los métodos de contacto. Bueno, pues ahí los tenéis, @converso72, vidasenred@gmail.com, y por supuesto mi blog, pues yo soy un blogger con B, vidasenred.com. Tengo que dar lectura a un correo que me ha enviado un seguidor, señor Juan Carlos, que me manda un correo extenso que yo creo que es que me ha interesado mucho. Así que, Juan Carlos, tú sabes quién eres, y dice así: después de escuchar tus dos últimos podcasts, y con mi vida alegre y andariega de trasnochado salesman americano. El que me escribe firma como jefe de ventas, me envía desde su correo corporativo, dice, me permito la licencia de confirmarte que vas en la dirección adecuada y compartir unas humildes experiencias. Y ahora pasa a enumerar una serie de puntos. Efectivamente, para la ciudad es muy divertido y simpático el Fiat 500, pero para más de 200 kilómetros el Opel Corsa es mucho mejor como compacto. Para gamas medias y mayor distancia, el Megane de Europcar es buenísimo y en Avis el Seat León. Intenta ir siempre a la misma agencia de Madrid, hazte amigo de los agentes y recógelo a última hora. Si se quedan sin coches de tu rango, te tienen que ofrecer gamas más altas y también te ofrecen berlinas con portón como un Golf por 6 euros más. Yo llegué a sacar un E300 por 18 euros. Estos son los consejos de un hombre que se gana la vida viajando y convenciendo a otros, ¿no? Un poco como muchos de nosotros, ¿no? Para optimizar tu tiempo, trabajo y salud, la combinación perfecta es AVE más compacto para Barcelona, Málaga y Sevilla y avión más compacto para Galicia o las Islas. Bueno, mucho me temo que no viajo tanto, ¿eh? He viajado en el pasado, pero nada que ver seguro que con lo que tú, Juan Carlos, viajas, ¿no? Dice, prueba los Eurostars que hay fuera de las ciudades y en Valladolid el Trip Parquesol. Cuestan lo mismo que los Ibis y en temporada baja prueba con todos los top que dan a la playa. Qué buenos consejos, ¿eh? Dice, Waze es estupenda en las horas punta, pero nunca te va a llevar a Valladolid por la A1, por Cantalejo, Cuéllar, Valladolid. Tardas un poco más, pero te ahorras los 24 euros de ida y vuelta del peaje por la A6. En ambos casos, por el tema de la orografía, vas a venir mucho más rápido a la vuelta a Madrid, ya que todo es cuesta abajo. Recuerdo que con mi viejo Fiat Tempra no había manera de subir en quinta el puerto de Navacerrada. Para restaurantes con chollazos y por este orden, El Tenedor, TripAdvisor y ElCamioneroRecomienda.com. Te sorprenderías dónde puedes llegar a comer a la carta o por menú por menos de 20 euros, sobre todo las cenas donde no hay menú en casi ningún sitio. Dispositivo único de viaje. El iPhone 11 u otro similar tamaño y prestaciones. Es caro, pero es un pepino como móvil y a la vez un iPad mini, que te evita llevar la tablet en la mochila para ver películas o series en esos aeropuertos o durante el viaje. Finalmente, y esto es lo más importante, para que te respeten en los hoteles y te apliquen todos los descuentos como profesional, tienes que llevarte hasta las pilas del mando de la televisión y limpiarte los zapatos con la colcha de la cama aunque los lleves limpios. Es un saludo secreto que tenemos los viajantes para que nos diferencien de los simples muggles turistas. Saludos cordiales, best regards. Bueno, la última parte del consejo me imagino que es una ironía como pocas. Bueno, me ha gustado mucho tu correo, me ha gustado mucho estos consejos desde la experiencia. También el señor de Bad Canal me manda unos comentarios al vídeo, también desde la experiencia. En fin, amigos, los viajantes, los que nos dedicamos a las ventas, pues constituimos una comunidad muy solitaria, porque por definición este tipo de trabajo es un trabajo solitario, aunque está siempre con gente, pero es en cierto sentido solitario porque, como decía Bad Canal, no hay dos días iguales. Y bueno, cambiando de tema, estaba viendo, hablando de vídeos, sigo vídeos de gente que vive en China. Igual que hay una línea de vídeos de gente que vive en Japón y habla de Japón, Japón es maravilloso, como Kira Sensei y, bueno, señor Zordor, por supuesto, The Geek and the Freaky y otros, pues hay españoles viviendo en China que cuentan la realidad de China y dan una versión bastante diferente. Y hay un tipo que es un señor vasco del País Vasco que está casado con una china y hablan un poco del aislamiento que están viviendo, ¿no? Y cómo están casi encerrados en casa, pueden salir, pero están muy limitados en movimiento y el gobierno pues incluso ha puesto barricadas en las calles y ellos no están en Wuhan, creo que están en una ciudad al lado de Wuhan, pues limitan los movimientos y además controlan y registran los movimientos. Leyendo entre líneas, quiero pensar que el gobierno chino está haciendo un gran trabajo a la hora de contener esta epidemia. Y a la hora de tomar esas medidas, más vale ser tremendista que ser flojo, porque de pronto la opinión pública se revela y empieza a quejarse. Hay que ver, que no sé qué. Y esto es una debilidad que tenemos las democracias, ¿no? Las democracias occidentales. Una democracia occidental está gobernada por el capricho de la masa idiota. Mientras que en China el gobierno es un gobierno no democrático, con ciertas carencias desde nuestro punto de vista occidental, pero en otro sentido pueden ser más eficaces por lo impopular que pueden ser, porque no les importa ser populares. Recuerdo en la película La Guerra Mundial Z, ¿no? Hay una escena donde se encuentran en una base militar estadounidense, tienen ahí encerrado a un zombie y hay un tío de la CIA, ¿no? Hay un tío de la CIA, una especie de agente de la CIA gordo, cínico, que dice, mira, de todos los países que han sido afectados por la plaga zombie, el gobierno de Corea del Norte lo solucionó rápidamente. Básicamente lo que hizo fue que en 24 horas toda la población se sacó los dientes. No hay mordiscos, no hay infección. Fin de la plaga, ¿no? Pues obviamente esto es una obra de ficción que además no refleja ni siquiera el excelente libro en el que se basa la película, pero sí dice una gran verdad, y es que para este tipo de crisis tan graves, un gobierno totalitario y medianamente competente es mucho más eficaz que una democracia medianamente competente. Porque no teme a la opinión pública y no teme hacer lo que tiene que hacer porque no tiene ni una prensa ni una oposición. No existe. No existe. Y ahora yo me pregunto, frente a los vídeos que estamos viendo, no sé cómo va a afectar el aislamiento en el que están viviendo los chinos al futuro, ¿no? Algunos chinos dicen que va a surgir una nueva generación de chinos concebidos en este encierro forzoso, ya que esas parejas que conviven esporádicamente juntas, a base de estar juntas, pues seguramente tengan más relaciones íntimas que en una vida normal saliendo temprano al trabajo. Pero yo me pregunto, insisto, imaginad, y me estoy poniendo un poco profético con Versodamus y un poco ciencia ficción, ¿no? Ahí estoy, sigo leyendo mi novela Fahrenheit 451 en el Kindle. ¡Qué gran dispositivo! Rupert, tenías razón, ¿eh? Que te gusta que te lo digan, como a otros. Si después de esta plaga o de esta enfermedad, de esta epidemia, vienen otras epidemias y la humanidad empieza a volverse recelosa, esto va a afectar mucho al tipo de vida que vivimos. Por ejemplo, el teletrabajo. Si muchas empresas con la epidemia del coronavirus han decidido mandar a sus empleados a casa para trabajar desde casa, porque hoy en día, gracias a Internet, hay muchísimo trabajo que se puede hacer desde casa. Obviamente, si eres policía, bombero o eres repartidor del supermercado, seguramente no puedas hacerlo. Pero hay muchos trabajos que se pueden hacer básicamente con Internet, teléfono, videoconferencias. con acceso a los servidores de la empresa para hacer las contabilidades, las nóminas o cualquier tipo de otra producción que tengas, ¿no? Asesorías, ingenierías, arquitecturas, administración, planificación. Hay un relato que tengo. Sabéis que escribí un librito que se llama Vidas en Red volumen 1, y hay un relato que se llama Un mundo en solitario, ¿no? Y ese relato, que lo tenéis en amazon.com, y si no sabéis dónde encontrar, en vidasenred.com, en la pestaña libros, podéis comprarlo, hay un enlace de compra. No, Rupert, no voy a monetizar mi podcast pasándolo a ser de suscripción, pero sí voy a ofrecer estos interesantes consejos comerciales. Pues hablo de una sociedad que, debido a Internet, funciona en tres turnos. Es decir, una sociedad que por la noche no se va a dormir, porque hay gente, la población está dividida en tres partes y trabajan en tres turnos. Con lo cual, los centros comerciales no cierran, las tiendas no cierran, los cines no cierran, los supermercados no cierran, ni las líneas de autobuses ni de metro. Pero casi nadie sale a trabajar a la oficina porque muchos trabajan desde casa. Y los pocos que trabajan fuera son personas que recorren ciudades fantasmas porque no hay nadie. Todos están trabajando desde casa. Un mundo en solitario, un relato que tenéis en mi primera novela, mi primera colección de relatos, mejor dicho. Y por cierto, hablando de contenidos creativos, hoy he empezado a ver Narcos México, tercera temporada, que han tardado un poquito más, porque yo creo que salía a salir en septiembre, octubre como mucho, y ya ha salido Narcos México, que está muy bien, las primeras dos temporadas me gustaron mucho, y esta tercera, pues la verdad es que es una producción de Netflix en la que no han escatimado nada. A nivel de recursos. Y a nivel de recursos de guión, pues está muy bien, porque aunque muere gente y entra en algún actor nuevo en la trama, algunos personajes de la trama vienen de Narcos, de la primera, de la Narcos original, pues está muy bien, ¿no? Y el otro día tenía una conversación con mi esposa, hoy, para más señas, y le decía, oye, no sé si hay algo en el cine que nos gustaría ver. Y ella me respondía, la verdad es que estamos más pendientes de la cartelera de Netflix y de lo que echan en Netflix. Bueno, quien dice Netflix dice Amazon, HBO, que de lo que echan en los cines. ¿Por qué? Pues porque para nosotros el momento de ver algo juntos es cuando estamos juntos y en casa. Y salir al cine da pereza. Y a veces salir al cine no es una experiencia agradable. Es una experiencia donde tienes que soportar a gente maleducada, escuchar cómo mastican, cómo sorben refrescos, cómo se mueven y pasan delante de ti y cómo a veces, cada vez menos, pues comentan la película. Y es verdad, Netflix eso lo está cambiando mucho y no sé. Cine español, que sigue un amplio sector del cine español que sigue pidiendo subvenciones. Qué cosa tan curiosa, ¿no? ¿Piden subvenciones el gremio de vendedores de zapatos para que el mercado del zapato español siga adelante? ¿Por qué no se limitan a competir como hacemos todos los demás y a hacer bien su trabajo y que la gente vaya al cine en lugar de que el Estado pague películas que no va a ver nadie? Pero bueno, no voy a entrar en política. Estoy muy, muy desencantado y para delicia de algunos. Pero bueno, estamos también en el principio de la legislatura, así que vamos a darle al presidente Pedro Sánchez esos 100 días de gracia. Pero luego volveré al ataque, ¿eh? Lo siento, amigos de la izquierda, siervos de la progresía del pensamiento político correcto y del marxismo cultural, volveré. Y hablando de endogamia, el otro día el señor Rupert Dax en ese podcast que tiene solo para las élites, para el reducidísimo círculo de de los más íntimos de Rupert, para el Bilderberg de Rupert. El otro día el señor Rupert Dax hablaba de Daniel Stühling y lo mucho que le gustaba. Y me ha sorprendido mucho, señor Rupert Dax, que digas que te gusta tanto Stühling cuando es un charlatán, un desinformador al servicio de Rusia. Esto no es un invento, es que trabaja para RT, para Russia Today. Y me estuve viendo, digo, voy a ver uno de los últimos vídeos. Un vídeo donde estaba hablando de hay que ver los Estados Unidos, qué malos son. O sea, pura propaganda y además dicha con un tono forzado en plan, en plan... Oh, vamos a darle más dramatismo con la voz tensa y cargada y atormentada. Madre mía, Rupert Dax. Es que no encuentras más contenido, por favor. Y yo os pregunto a vosotros, además de lo que os he preguntado al principio del podcast, ¿cuáles son los canales de YouTube de podcast de contenido conspiracionista que os gustan y que valgan la pena? vidasenred@gmail.com o Twitter @converso72. Pues amigos, un cordial saludo a todos. Saludos desde este final de semana laboral. Que tengáis una feliz noche y un mejor viernes. Hasta pronto.